Que me quieras a mí. Si me quieres a mí. Ahora que aún tengo fuerzas y puedo hacer. Que me quieras a mí. Si me quieres a mí. Ganaré las batallas que hay. Recuerdo que me mata. Quiero estar en el mundo de los vivos contigo y sacar lo mejor que hay en ti. Quiero estar en el mundo de los vivos y sacar lo mejor. Si me quieres a mí, si me quieres a mí. Ahora que aún tengo fuerzas y puedo hacerlo. Si me quieres a mí, si me quieres a mí. Ganaré las batallas que hagan falta. Si me quieres a mí, si me quieres a mí. Ya verás cómo juntos lo hacemos más fácil. Si me quieres a mí, si me quieres a mí. Ya verás cómo juntos lo hacemos. Quiero arrepentir, pero intentar hacerlo bien.